Buenos días, familia. ¿Cómo andan? Un nuevo programa de Con Gustito a Sal y una pizca de azúcar. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Chito. Que los cumplas feliz. Hoy es el día de mi cumpleaños. Sí, sí. Como escucharon, arrancamos un día glorioso para mí, glorioso. Mis 43 han llegado. Y qué mejor que compartirlo con ustedes, ¿no? Creo que la verdad que me siento honrado de estar enfrente de un micrófono, enfrente de mi radio y mi programa, conduciendo un programa que hoy me genera emoción y un hormigueo especial en el cuerpo, ¿no? Porque la verdad que 43 años, pasé unas cuantas cosas en mi vida que casi no hacen que llegue a los 43, entre medio de un accidente. Y hoy 43, la verdad que puedo atestiguar que soy feliz a mis 43 años de vida con todo lo que logré y con todo lo que estoy haciendo. Programa que, como dije, un tinte de emoción va a tener. De mi parte, capaz que me van a escuchar en un momento quebrarme, pero en el programa, pero bueno. No quiero quebrarme en el comienzo. No quiero quebrarme en el comienzo porque sería demasiado arrancar con unas lágrimas en el comienzo. Sí, contarles que el programa tiene de todo hoy. De todo. Entre todo, entrevista en vivo que va a llamar muchísimo la atención. La entrevista de hoy. Tenemos una entrevista a una persona que quiero mucho. Y bueno, en el transcurso del programa van a ir viendo cómo se va encaminando todo y cómo se va llevando todo. Mientras tanto, paso el teléfono por si quieren mandar audios o llamarme para felicitarme por mi cumpleaños, obviamente. O quieren mandar alguna donación de una torta. Miren que yo no me ofendo. Les paso la dirección de la radio o la buscan por internet. Radio Box. Busquen Radio Box de Triunvirato y Cachaquí, dos cuadras antes para el lado de Bernal. Irala y Cachaquí caminan una cuadra hacia el lado de Mosconi. En la esquina nos estamos esperando con la torta. Yo les abro la puerta, ustedes me traen acá, me traen una torta, un regalo, lo que quieran. Feliz. Bueno, arrancamos con el programa, ¿les parece? Agradecido, nuevamente paso el teléfono por si quieren llamarme, felicitarme. 11 64 00 70 47. Pueden mandarme audio o llamarme al mismo teléfono para felicitarme por mi cumpleaños, o pedirme algo, o consultar, o charlar, o mandar audio porque quieren mandar audio. Arrancamos el programa. Como siempre, me gusta arrancarlo con un videito. Un videito que ustedes van a escuchar en forma de audio. Y después dialogar con ustedes acerca de eso. Y mientras tanto, vamos transcurriendo el programa, que es Con Gustito a Sal y una pizca de azúcar. Que hoy va a tener un momento emocionante en el transcurso de la jornada. Arrancamos con el video. Vamos a ver qué dice. Y después charlamos. En relación a la transformación y al lograr, cuando hablamos de cómo podemos nutrir la dimensión del hacer, quiero hablar hoy de una cuestión que juzgo fundamental. Y me refiero a la capacidad de amar del ser humano. Y no me refiero al amor entendido como el deseo erótico, gracias al cual estamos aquí y hemos sido encarnados y convocados por nuestros ancestros. Me refiero al amar desde tres dimensiones. La primera y fundamental es que entiendo el amar como la voluntad de comprender la singularidad del ser. Cuando digo comprender la singularidad del ser, me refiero a desarrollar lo que podríamos llamar la inteligencia psicológica. Curiosamente, nos enseñan a hablar idiomas y se considera que una persona, cuantos más idiomas tiene, más posibilidades y más capacidades tiene de abrir posibilidades en el mundo. Pero hay una inteligencia que es mucho más potente que la de hablar idiomas, que es la inteligencia de reconocer los lenguajes psicológicos que tiene la especie humana. reconocer que hay diferentes perfiles de personalidad y a lo largo de la historia han habido muchas aproximaciones a esos perfiles de personalidad. Personalmente nosotros hemos desarrollado nuestra propia taxonomía o esquema en el libro del beneficio que escribí con George Escribano, en el que hablamos del perfil empático o sociable, cuya inteligencia dominante es la emocional, el perfil metódico, cuya inteligencia dominante es la inteligencia lógica racional, el perfil rebelde o creativo, cuya inteligencia natural y dominante es la inteligencia heurística, el humor, la provocación, la idea explosiva y brillante e inesperada, el perfil perseverante, cuya inteligencia natural son los valores, el perfil promotor, cuya inteligencia natural es la acción, el desafío, el reto, la conquista, y el perfil meditativo, soñador, cuya inteligencia natural es la abstracta, la matemática, la capacidad de meterse en mundos desde la introspección y de explorar territorios de pensamiento vastísimos. Cada uno de nosotros, cada una de nosotros, es una combinación de esos 6-7 perfiles: empático, metódico, rebelde, creativo, promotor o líder, perseverante, soñador, y también hay un perfil que llamamos apasionado o apasionada, que es cuya inteligencia natural tiene que ver con contagiar entusiasmo, con una enorme inteligencia social. No hemos sido educados en ese lenguaje. Y cada perfil tiene no solo una inteligencia natural, tiene un canal natural de comunicación. En el empático o empática es la emoción, en el metódico el pensamiento, en el rebelde creativo el humor y la complicidad, en el promotor el desafío, en el perseverante los valores, etcétera. Creo que vale mucho la pena ser conscientes de que eso lo podemos cultivar y desarrollar, porque si tenemos esa voluntad de comprender la singularidad del ser, podemos sintonizar mucho mejor con el otro, podemos generar, sembrar semillas de confianza, podemos, en consecuencia, cosechar compromiso. Pero no solo hace falta comprender. Amar fundamentalmente es cuidar, cuidar. Y por lo tanto, en la medida en que le mostramos al otro un comportamiento coherente con nuestra declaración, de nada sirve que le digas a alguien que le amas si no hay un comportamiento que manifiesta abiertamente la coherencia de la afirmación. Amar es comprender, amar es cuidar, y por supuesto, para transformarnos, para crear una cultura de cohesión potente, amar es inspirar para crear nuevas realidades y nuevos sentidos, es decir, nuevas circunstancias que nos permitan crecer a todos, pero también nuevos sentidos, nuevas narraciones, nuevas elaboraciones de la vida que nos permitan especialmente tener un discurso que nos haga fuertes en la adversidad. Andersen, gran escritor de cuentos, decía que los cuentos se escriben para que los niños se duerman, pero para que los adultos se despierten. Los cuentos, por ejemplo, son un elemento que ayudan a dar sentido a la vida, a elaborar una narración cuando a veces la vida no tiene sentido. En la medida en que seamos capaces de comprender a las personas que nos rodean, de cuidarlas y de ayudar a crear un sentido que nos permita tirar adelante, especialmente en momentos de adversidad, lo haremos con mayor fuerza y con mayor realización. ¿Alguna evidencia sugiere que la capacidad de formar una relación estable comienza a formarse en la infancia, en las primeras experiencias de un niño con un cuidador que satisface de manera confiable tus necesidades de alimento, cuidado, calidez, protección, estimulación y contacto social? Tales acciones no marcan el destino, pero se ha teorizado que establecen patrones profundamente arraigados de relación con los demás. Las relaciones de adultos tienen éxito o fracasan por muchas razones, más allá de la infancia, de la pareja, por supuesto. La mayoría de las personas tienen que trabajar para dominar las habilidades necesarias para hacer que las relaciones románticas perduren y florezcan. Y las amenazas a su conexión son fuentes de gran angustia psicológica. Cerramos este video con eso. No sé qué les pareció. Agradezco de paso saludos que me mandaron por mi cumpleaños. Gracias, Silvia, desde España. Gracias, María, desde Wilde. Se agradece que estén del otro lado, se agradece. Me encanta hacer el programa para ustedes. Y hoy en un día especial, mi cumpleaños, la verdad que no puedo dejar de agradecer y abrir mis brazos en forma expansiva para recibir el amor que ustedes me dan, ¿no? Creo que por eso traje este comienzo de programa diferente, hablando del amor, hablando de la conexión que nos une tanto a pares como a personas, ¿no? Todo el mundo se une por el amor, todo el mundo está unido por el amor en una u otra manera. Continuamos con el programa. Vamos a arrancar con la temática del día de hoy, pero quiero repetir nuevamente el teléfono 11-64-00-7047. Puede mandar audios, llamarme, desde donde estén. Dejen de ir mate a un costado, agarran el celular, me mandan un mensaje, me llaman. Y compartimos este día de mi cumpleaños con ustedes, queridos oyentes. Arrancamos con el programa. Y, como dije, hoy un programa diferente porque es mi cumpleaños. Vamos a arrancar con el programa. ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en los adolescentes? Los adolescentes que consultan con frecuencia las redes sociales muestran una sensibilidad a los comentarios de sus compañeros. La causa de los cambios no está clara. Un estudio realizado por neurocientíficos en la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos, intenta algo nuevo. Hace escaneos cerebrales sucesivos a estudiantes de entre 12 y 15 años, periodo en el que el desarrollo cerebral es mayor. Los investigadores observaron que los chicos que de manera habitual revisan sus redes sociales muestran una trayectoria diferente en lo que respecta a la sensibilidad a las recompensas sociales. Este estudio se publicó en la revista JAMA Pediatrics. Los chicos y chicas de alrededor de los 12 años revisan un promedio de 15 o más veces al día sus redes. La investigación realizada no aclara la magnitud de los cambios cerebrales. Solo muestran la trayectoria que realizan mientras jugaban un juego. Se activaban tres áreas del cerebro que tienen que ver con procesamiento de recompensas y la corteza prefrontal, que tiene que ver con la autorregulación y control de impulsos. Este estudio muestra que la manera en que usamos las redes sociales influye en nuestras vidas. No se sabe cuánto y si esa influencia es positiva o negativa, ya que hay muchas variables que influyen en los adolescentes y su manera de relacionarse. El 97% de los adolescentes estadounidenses interactúa en las redes y se conecta a diario. Algunos estudios relacionan el uso de redes con autismo, depresión y ansiedad. Un estudio del año 2018 de adolescentes lesbianas, gays y bisexuales reveló que las redes sociales les brindan validación y apoyo y también los exponían a discursos de odio. Los investigadores sostienen que estos cambios en el cerebro pueden ser para bien o para mal, y que esas implicaciones se conocerán a largo plazo. Vamos a hacer un corte publicitario cortito y seguimos con este tema que tiene más. para profundizar. Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Pizca de azúcar. WhatsApp 11 6400 7047. Take me dancing tonight. Wake me up before you go go. Don't need you care to leave me hanging on the radio.

Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Buenos días, feliz cumpleaños, Nachito. Tengo que decirte que a través de este medio te he conocido y es algo que me ha dado mucha satisfacción porque tú me has enseñado. Tú me enseñaste que el miedo es la discapacidad más grande de todas. Tú eres muy valiente y muy talentoso. Yo te quiero regalar algo que me parece que te pueda gustar y creo que es lo mejor que puedo hacer por esta vía. Y es, te regalo mi amistad incondicional. Te deseo que pases un lindo día y te envío un abrazo virtual desde Cuba, con mucho amor, Nachito, con mucho amor. Porque el amor que tú das alcanza para repartir y sobra. Felicidades. Muchas gracias, Jachita. Me quedé sin palabras. Emocionado también. Se agradece y se devuelve el amor. Sí, se devuelve el abrazo virtual. Se devuelve el cariño, se devuelve la espontaneidad, los mensajes, ¿no? La sencillez, la humildad que se ve en tus palabras, reflejadas con amor, con calidez, con dulzura. Se siente eso de este lado, se siente eso. Yo siento eso. Yo siento amor, calidez, dulzura, empatía, soltura. Muchísimas cosas que transmite tu voz y realmente acepto la amistad de por vida y ojalá que algún día, Dios quiera, me encuentre viajando a Cuba y conocerte, arreglar alguna vez un encuentro y conocernos y compartir una comida en Cuba o algo, una bebida o un café cubano o algo y charlar. Conversar y conocernos para que la amistad sea real. Se agradece, Cachita. Abrazo virtual desde aquí. Nacho, ¿estás hoy en la radio? Hoy no se hace el programa. Y otra pregunta que te hago. Si viste que en el puente 14 de agosto, si mirás cuando pasás, vas a ver una montaña de mugre que está en una dependencia. Gracias, disculpen, el audio no correspondía, no se puede. Continuamos con el programa, gracias por los mensajes, gracias, agradece, comparto nuevamente el teléfono por si quieren mandar. Recuerdo, hoy es mi cumpleaños, 27 de abril, 43 pirulos, 43 años de alegría, amor, bondad y entusiasmo que puedo regalarles a ustedes y amor profundo de mi corazón para todos ustedes oyentes, para cada uno, en donde estén escuchando, en cada rinconcito del mundo, del planeta, mi corazón va para ustedes. Así que mando el teléfono, ustedes me responden y compartimos este cumpleaños juntos. 11-64-00-7047. Mandan audio, llaman, lo que quieran. Y como hizo Cachita de Cuba, y como hizo Silvia de España, y como hizo María de Wilde, compartimos este cumpleaños juntos. Continuamos con el programa. Como venimos charlando sobre la tecnología, les contaba que un estudio en el año 2018 de adolescentes lesbianas, gays y bisexuales reveló que las redes sociales les brindan validación y apoyo y también los exponían a discursos de odio. La investigación, los investigadores sostienen que estos cambios en el cerebro pueden ser para bien o para mal y que esas implicaciones se conocerán a largo plazo. Esto es un resumen de una nota publicada en el diario La Nación y es en base a una investigación de Ellen Barry. En personas adultas en el área laboral se habla de estrés laboral por la exposición continua al uso de dispositivos tecnológicos. Vivimos en un mundo globalizado con celular en mano, TV, computadora encendidas, y esto produjo un cambio en la forma de comunicarnos y estar informados. Esta situación también lo ven los integrantes de las familias, los hijos pequeños y adolescentes, que ven como normal estar continuamente conectados. Vivimos conectados como si el celu, la compu, fueran una prolongación de nuestro cuerpo. Esto nos lleva a veces a la dependencia y el fanatismo. Influyen en nuestra autoestima y transformarse en una adicción, y puede derivar en un tecnoestrés. Tecnoestrés, según Juana Patran, es una enfermedad, es un tipo de estrés laboral. Según un programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, alrededor del 52% de los usuarios de Internet padece una conducta adictiva. El tecnoestrés genera ansiedad, dolor de cabeza, irritabilidad, dolores musculares, aislamiento. Alrededor de 7.800 millones de personas tienen acceso a Internet y el 59,5% de la población mundial ya tiene Wi-Fi. Tremendos datos, ¿no? Tremendos datos. A ver qué hacemos. Yo siempre digo, ¿no? Hoy está muy vigente la cajita en las casas, en la mesa de comer, como una especie de, en algunos países, no voy a decir, no voy a globalizar todo el mundo, pero en algunos países está común poner una cajita en la mesa de comer a la hora de cenar, a la hora de almorzar o a la hora de juntarse en algún cumpleaños, en alguna fiesta, en un evento, por una caja en el cual depositamos nuestros dispositivos celulares para que haya más conversación en la mesa misma. Lo que ocurre muchas veces es que tampoco hay conversación, porque separados de nuestra extensión de la mano, de brazo, no sabemos qué hacer. Entonces nos quedamos en silencio para compartir, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa ahora que de repente si dejamos el celular estamos como desnudos, como imposibilitados de habla, de escucha, de diálogo, ¿no? De soluciones a nuestra vida misma? Encontrarnos sin el celular es como encontrarnos impotentes de hacer algo en nuestra vida. Y hoy lo traigo como colación, porque realmente esto es preocupante tener en cuenta que un celular nos tenga atrapados para la vida misma y nos prohíba conectarnos con la mirada de un ser querido, con la mirada de un familiar, con la mirada de nuestra pareja inclusive, ¿no? O sea, hoy nuestra pareja, quizás estamos charlando y estamos cada uno con el celular. ¿Y dónde está el diálogo real entre esas dos personas que están dialogando, ¿no? O sea, si yo charlo con mi pareja y estoy con el celular mandando un mensaje a un amigo, no estoy charlando, estoy charlando con mi amigo. ¿Me entiendo? No sé si me explico correctamente en esto que trato de compartirles, queridos oyentes, la situación actual es que dependemos de un uso excesivo de tecnología, y eso a niveles porcentuales genera enfermedad de adicción, y hoy no nos damos cuenta, pero en un futuro eso probablemente sea causante de muchas cosas, inclusive accidentes de tránsito por estar con el celular y otras cuestiones, ¿no? De la vida misma. A prestar atención, yo siempre digo esto, ¿no? Es como una especie de que regalo un poco de conocimiento y un poco de alerta a mis oyentes para que estas cosas sirven para tomar. El que lo quiere tomar, lo toma, el que no lo quiere tomar, lo toma, pero yo lo regalo porque me parece que es importante. Vamos a un pequeño corte publicitario y volvemos con mucho más de Con Gustito a Sal y una pizca de azúcar. Sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Se queman las cortinas. Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Sábados de 11 a 13 horas por Vox. Buen día, Radio Vox. Buen día, Nacho. Buen día, Damián. Nacho, feliz cumpleaños. Sos re joven. Estás en un momento donde tenés que pensar si sos más viejo o si sos más sabio. Estás en un momento donde tenés que pensar si querés ser protagonista o si querés ser espectador. Todo eso convive dentro tuyo. Fíjate vos de qué lado te querés poner. Si ser más sabio y ser protagonista, o si ser más viejo y ser espectador. De todos modos, feliz cumpleaños, que tengas un lindo día vos y toda tu familia. Y bueno, lo sigo escuchando. Cristian de Quilmes. Éxito. Gracias, Cristian, gracias. Se agradece el saludo. Y yo me pongo protagonista y espectador, ojo, ya que yo abarco los dos lugares. Pero siempre soy protagonista. Siempre soy protagonista en mi vida. Siempre soy protagonista. De todo lo que hago. De todo lo que hago. Protagonista 100%, te diría. 100% protagonista, porque si yo no me hago cargo de cómo manejo mi vida y cómo diseño y cómo quiero diseñar mi vida y cómo quiero que mi vida sea y mi, si no hago capacidad de estar siendo en el aquí y ahora, cómo diseño mi vida, ¿no? O sea, eso también lo regalo para los oyentes. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi estar siendo, ¿no? Y dejar de ser, ¿no? Algo. O alguien. O algún adjetivo que nos califiquen, ¿no? O sea, hoy nos pueden decir que somos, con el dedo acusador, de tal manera. Ahora, si yo me lo creo, me estoy haciendo cargo de eso. Ahora, si yo estoy siendo de esa manera, tengo posibilidad de cambio. A diferente de si soy de esta manera. Lo regalo por un pequeño regalo para ustedes. Un pequeño regalo para ustedes. Continuamos con el programa. Gracias, Cristian, por el saludo. Gracias, Cristian. Se agradece muchísimo tu presencia en este programa. Cada sábado recibí un mensajito tuyo el otro día. Me dijiste que cada sábado estás pendiente a Caminante, que es el programa anterior, y a este programa que es con gustito a sal y una pizca de azúcar. Me encanta que estés del otro lado, Cristian. Se agradece tu presencia en este programa. Ojalá algún día nos conozcamos en persona. Ojalá tengamos la posibilidad. Y bueno, continuamos el programa. Gracias de nuevo a todos los que mandaron mensajes el día de hoy por mi cumpleaños. Repito el teléfono, 11-64-00-7047. Hoy es mi cumpleaños del productor y conductor de este programa, Nacho Gómez. 43 pirulos, muy bien llevados. Más de uno me considera un pibe. Y yo también. Así que, larga vida para

Armate otro. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Nacho, feliz cumpleaños, Nacho querido, ídolo total, grosso, grande, que lo gran parió a Ignacio Gómez. Te mandamos un abrazo grande, te queremos mucho, Nacho. Acá te saluda Dani, de Toro. Gracias, negro, gracias, gracias, negro con boina. Dani de Toro es negro con boina, es mi primo, primazo, del mejor, el más, el number one. El number one de mis primos, el number one. El Toro Music, el todo, el sexto sentido, el todo. Es el mejor de todos, el mejor de todos los primos. Me manda mensaje de Estados Unidos. Si no me equivoco, está en Estados Unidos en este momento. Se agradece el espacio, se agradece el tiempo que se tomó. Desde Estados Unidos me mandó un mensaje de mi primo. Muchas gracias por el mensaje, muchas gracias por comunicarte. Se agradece, cariños para vos y para todos los que están allá, porque se fueron todos para allá. Así de los extraño un montón a cada uno. Obvio, es un viaje de recreación. Cualquiera se lo puede tomar. Así que cuando vuelvan, metemos festejo de cumpleaños demorado o metemos un festejo porque sí. Así hacemos un festejo familiar. Para festejar porque a nosotros nos pinta festejar. Continuamos con el programa. Continuamos. Como venía contándoles, varios intelectuales, entre ellos Manuel Belgrano, crearon instituciones de educación técnica, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. La Revolución de Mayo, la guerra por la independencia, detuvo los avances de la educación. En 1820, en Buenos Aires, hubo un notable impulso por la modernización educativa, que incluyó experimentos del sistema San Cristian, no, Lancasteriano y fundación de la Universidad de Buenos Aires. En la época de Rosas se trajo nuevamente a los jesuitas y luego se los expulsó, se eliminó la gratuidad de la enseñanza secundaria y universitaria. En la época de la organización nacional hubo impulsos educativos favorecidos por Urquiza, Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Crearon miles de escuelas, disminuyó el analfabetismo e iniciaron la educación primaria en las niñas. En los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, se multiplicaron las universidades y se integraron a las escuelas los hijos de inmigrantes. La reforma universitaria permitió establecer la educación terciaria y gratuita. En la última parte del siglo XX, se crearon más universidades y comenzaron a aparecer más escuelas y universidades privadas. El 8 de julio de 1884, bajo la presidencia de Julio Roca, se promulgó la ley número 1420 de educación común, gratuita y obligatoria. Las políticas de educación en la Argentina aparecen con Sarmiento, quien decía que la educación equivale a educar a todo el pueblo, la educación de todos los habitantes, es tarea prioritaria para la construcción de la nación. Sarmiento fundó 800 escuelas entre 1868 y 1874. Fundó la Academia Nacional de Ciencias y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el Colegio Militar, el Liceo Naval y el Observatorio Astronómico. Para implementar las ideas en Argentina, se basó en estudiar los sistemas escolares de países de Europa y Estados Unidos. Vamos a hacer un corte chiquito y continuamos con este tema que viene hermoso. Makes me forget. Sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nacho, te deseo lo mejor de lo mejor, un hermoso feliz cumpleaños. por muchos, muchos años más y contentísima de que este año, tu cumpleaños, lo estés festejando acá de esta manera, haciendo lo que tanto te gusta. Te quiero mucho, te admiro mucho, te mando un beso enorme. Claudia. Gracias, Clau, gracias. Sí, sí, aparte llevo con honores y bien en alto la bandera Radio Box, Radio Boxera. Radio Boxera, llevo la bandera Radio Boxera y el escudo de Radio Box ya tatuado en el pecho. Tatuado en el pecho, o sea, con honores levanto esta bandera bien alto y defiendo con escudo y espada a Radio Box en el tiempo que me reste de locución, viendo este espacio hermoso que me presta Radio Box, ¿no? Digamos como una devolución de agradecimiento a la posibilidad de sentarme frente a este micrófono y conducir este programa hermoso que es Con Gustito a Sal y Una Pizca de Azúcar. Gracias, Claudia. Claudia es la dueña de este espacio radial. Le quiero comentar, queridos oyentes, y honrado recibir un mensaje, honrado, la verdad que emociona y llena mucho el alma, la engrandece el alma, realmente. Gracias, Clau. Continuamos con el programa. Como lo venía diciendo, Sarmiento fundó 800 escuelas entre 1868 y 1874. Fundó la Academia Nacional de Ciencias y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el Colegio Militar, el Liceo Naval y el Observatorio Astronómico. Para implementar las ideas, la Argentina se basó en estudiar los sistemas escolares de países de Europa y Estados Unidos. Sarmiento imaginaba que la educación permitía combatir la barbarie. La educación es una herramienta de transformación y un proyecto pedagógico. Entre los maestros que hicieron historia encontramos a Juana Manso, Sara Eccleston, Rosario Vera Peñalosa y los hermanos Olga y Leticia Cosettini. Sara Eccleston creó la carrera de maestría jardinera. Leticia y Olga Cosettini emprendieron el proyecto de escuela serena, donde los estudiantes eran considerados el centro del aprendizaje, reinaba el arte, la música, serenidad y bienestar. Rosario Vera Peñalosa creó el Museo Argentino y colaboró en jardines de infantes, creando el primer jardín de infantes del país. Juana Manso fundó las primeras bibliotecas en el país. Bueno, vamos a hacer un corte chiquito. Y cuando volvemos, tenemos la entrevista a un psicólogo que es conocido mío, que espero que les guste. Nos vamos a un corte y volvemos con más de Con Gustito a Sal y Una Pizca de Azúcar. Sentado acostado, no tengo remedio. Voy a confundirme, quizás ya no piense más. A veces estar donde no corresponde estar te puede hacer ver lo que siempre va a hacerte mal. No busques respuestas en el envase. No gastes canciones en relucir vanidad. Nada

Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Pepe Luis les acompañaba en el corte, Soñando Despierto, también de El Bordo, Pepe Luis de Divididos. Tenemos una entrevista, tenemos el aire, no sé si estás por ahí. Damián, hola, ¿cómo estás? Hola Nacho, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Damián, ¿cómo estás? Yo muy bien, contento. Contento, bueno, sabrás que es mi cumpleaños, no sé si lo sabías. Sí, quería aprovechar también la ocasión, además de la invitación, para saludarte y decirte que es un honor justamente en tu cumpleaños estar haciendo esta nota. Sí, sí, lo mismo digo, para mí también es un honor, ojo, no te creas que es el honor de parte tuya solamente, también de mi parte es un honor. Es compartido entonces. Es compartido, sí, sí, es compartido, y aparte tener a una persona tan representativa como Damián, que es el psicólogo del centro de día que asisto. Para mí es una hazaña que estés de este lado, del otro lado del teléfono, ¿no? Es una hazaña haber conseguido que esta entrevista se dé a cabo. Es un honor tenerte de aquel lado, un honor. Realmente una presencia única. Quería entablar el tema que estuvimos charlando hoy sobre tecnología, el uso de redes excesivo, ¿no? Un poco, yo comentaba en el programa, en el transcurso del día del programa, el tema de qué pasa cuando no nos damos cuenta que se nos ha implementado o agregado o adherido a nuestras extremidades de los brazos, en vez de dos manos, dos celulares o una tablet y un celular. No, hoy en día estamos sumergidos en una contractura constante en el cuello, en la nuca, generalmente por estar frente a la pantalla del televisor, o la pantalla de la notebook, o la tablet, o el celular. Y eso nos genera conflictos, vaya a saber de qué cantidad de tipos, ¿no? De conflictos, ¿no? Yo también mencionaba la realidad de la pareja. Hoy estamos en pareja, y estando en pareja, si yo estoy charlando con mi pareja, estoy con el celular, mandando un mensaje a un amigo porque tengo que arreglar el partido de fútbol del domingo o del sábado, o tengo que arreglar el asadito de la noche, pero estoy charlando con mi pareja mientras yo escribo el mensaje en el celular. ¿Estoy charlando con mi pareja? ¿Estoy en contacto con ella? Exacto, sí, sí, sí. Eso es lo que se llama multitasking, o sea, una atención totalmente dividida en todas partes posibles donde uno pudiera estar, y es un imposible en cuanto a términos físicos, ¿no? Sí, sí. Justamente, ¿sabes qué? El otro día me hiciste acordar, acabo de ver esta semana, una imagen que era muy gráfica de cómo en los 80, en la década de los 80, digamos, había un montón de dispositivos que, no sé, por ejemplo, la radio, el Walkman, ya la computadora, ¿no? Pero un montón de dispositivos que hoy ya todos se resumen al celular, al smartphone, ¿no? Lo que tenemos sí, justamente en la mano, que se ha vuelto, como dijiste vos al principio, una extensión ya de nuestros brazos, ¿no? Lo tenemos constantemente en la mano. Es que no, tampoco hay que dejar pasar que a veces, es que no hay que dejar pasar. Voy a corregir mi acento en la palabra. No hay que dejar pasar la cantidad de accidentes que hay hoy a nivel automovilístico, hasta personas que son atropelladas, hasta motociclistas que son atropellados por el uso del celular. ¿No? Porque sí, vos cruzás la calle mandando el mensaje. Entonces, vos no ves que si viene un camión. Hay videos que circulan en las redes, que están los colectiveros, algunos choferes, ¿no? Por supuesto, no todos, que están con el uso ya naturalizado del celular en la mano, ¿no? Sí, sí. Manejando una mole tremenda que es un arma también, ¿no? así como es un medio de transporte, mal usado, es algo muy peligroso. Tal cual, creo que, no sé si dijiste recién arma, dijiste arma, ¿no? Sí, sí. Sí, por eso, justamente, es eso, es un arma. Uh-huh. Es un arma, lamentablemente. Sí, sí. Lo tomamos como una cosa para pero bueno, como una cosa chiquita, ¿no? Pero cuántas cosas aparecen, ¿no? Cuando decimos ser. ¿No? Porque exactamente, que, miles, ¿no?, de cosas. Desde música, videollamadas, mensajería, información. El tema es ese hoy, digamos, estamos en la era de la información, ¿no? Sí, sí. Justamente las TIC, esto, digamos, las tecnologías estas que aparecen. Hoy por hoy, digamos, el mayor uso que le damos es el de la información, y muchas veces esa información, digamos, no está comprobada, o a veces es una información errónea o malintencionada, ¿no? Muchas veces. Entonces, bueno, hay que empezar también a hacer una selección de todo esto que recibimos, que es más, lo recibimos constantemente, porque viste que también ahora existen los relojes que también te invaden con notificaciones que te van llegando, con lo sí. cual el tiempo de demanda que se espera de una respuesta es inmediato hoy en día, ¿no? Sí, aparte también el hecho de, a ver, yo mando un mensaje, pongo un ejemplo pequeño, pero a su vez enorme en cantidad de importancia. Mando un mensaje porque es mi cumpleaños a fulanito, voy a poner un fulanito por no meter a Menganito, porque Menganito me cae mal. Pero le mando un mensaje a fulanito diciéndole que quiero que traiga en la juntada de mi cumpleaños gaseosas y ensaladas. Y fulanito es mi primo. Entonces, o mi hermano. Y como voy prestando atención al celular y voy manejando, me suena el celular, agarro el celular, miro y choco. O viceversa, atropello a alguien, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿Dónde está el permiso, ¿no? Que yo digo, a ver, hoy salió, bueno, no hoy, vamos a retroceder un montón de años atrás, porque te hablo creo que año 2000 de esto, salió en manos libres. Sí. Y estamos hablando de 2000. Estamos a 2024. Dos décadas casi, claro. ¿No? Dos décadas después y media, estamos hablando que salió a manos libres para usar en el auto. A su vez, hoy en día, el auricular, el viejo auricular de cable, o el viejo o el nuevo auricular de Bluetooth, nos permite hablar sin usar el celular en la mano. Entonces, ¿qué dificultad tenemos de adecuarnos, ¿no? Si ya tanto somos fanáticos de la tecnología y tan adictos estamos a ese medio, sigamos ejerciendo la adicción, pero consciente, me refiero, de repente, ¿no? Porque digo, si yo... Sí, yo creo que, digamos, esto es una batalla, digamos, no te digo que está perdida, pero porque hoy ya la tecnología está acá, uno no la puede negar. No, por supuesto. Pero sí creo que el desafío para las personas es darle un uso, como vos decís, más responsable, con mayor conciencia de cómo lo estamos usando, en qué lugares y la peligrosidad que tiene justamente en esto, en la conducción, ¿no? Es algo realmente muy, muy peligroso y que se pueden evitar un montón de accidentes si se le da un uso razonable y medido. Sí, tal cual. Aparte, a ver, yo no voy a echar culpas a nadie, ¿no? Pero me ha pasado más de una vez que cruzar hasta yo me hago cargo de haber cruzado la calle con el celular en la mano y casi me pisan. Y ese es transparente. Y ver gente que le tuve que agarrar el brazo o del hombro para atrás, tirarlo para atrás para que no crucen la calle. O compañeros claro, míos. Claro, por eso la responsabilidad de ambas partes. O compañeros míos del también. Del peatón y del conductor. O compañeros míos también. Porque tanto puede pasar que yo, como peatón, estoy con celular y puede pasar que también el automovilista esté con celular. Entonces, ¿quién Tal cual, sí, sí. ¿Quién se protege a quién? En esa problemática de estar atrapados en bajo un formato tridimensional de pantalla de día al brazo. Tal cual, ¿no? Tal cual. O sea, sí, yo pienso que la responsabilidad es compartida y ambas partes deben también, ¿no?, tomar, hacerse cargo de este uso debido o desmedido, mejor dicho. Yo hace tiempo considero, te hablo de unos 10 años o menos, una pasajera de colectivo le recriminó al colectivero que estaba usando en el colectivo el celular mientras manejaba. El colectivero casi le pega a la mujer. O sea, a ver, pero no le dijo nada raro. O sea, es tremendo. A ver, te estoy diciendo que yo me siento segura si vos no manejás con el celular, manejándolo en la mano, con el celular hablando mientras vos manejás con una mano sola. Tremenda carcasa, claro, claro. Tremenda carcasa que es un colectivo. ¿Entendés? Entonces, a ver, si vamos al esquema de que si yo le digo al chofer, señor, no use el celular porque usted va manejando un coso que lleva gente y la gente somos sus pasajeros, somos sus vidas a cargo, mínimo, gracias, señora, lo dejo. ¿No? Exacto. Sería lo más coherente, pero hoy estamos tan sumergidos en la problemática que nos ponemos agresivos sin medida, sin conocimiento. Sí, sí, totalmente. Sin razón. Sin razón, porque yo creo que recae en lo mismo, no, porque medio en la vorágine en la que vivimos también y la necesidad de siempre responder a esa demanda, ¿no? Entonces esto nos hace que el uso sea como más intensivo que unos años antes, incluso no mucho, pero vos fíjate que no es casualidad también que las aplicaciones hayan empezado a sumar cosas como, por ejemplo, el visto, el leído, ¿no? Sí, que son cuestiones que te dejan en evidencia y que requieren muchas veces de que uno conteste a esa demanda con mayor urgencia. Entonces, todas esas pequeñas cosas han hecho que hoy estemos sumergidos en la situación en la que estamos, ¿no? De esta contestar casi en forma instantánea. Tal cual. Y te pregunto algo, a ver, era una pregunta que tenía en mente. Respecto a esto, ¿no? ¿Crees que la solución impuesta por padres de poner horarios de uso de dispositivos es la adecuada? ¿O cuál sería la solución al tema, ¿no? Me pregunto yo. Porque justamente, y sobre todo en adolescentes, generan como el efecto contrario, ¿no? Que es justamente saltar esa prohibición y hacer todo lo contrario. Yo pienso que, como decís vos, lo mejor es el uso medido y supervisado por un adulto, ¿no? En chicos, vos me preguntabas en chicos, ¿no? En niños. Sí, niños y adolescentes a su vez, ¿no? Y adolescentes, claro. Sí, tiene que ser un uso medido, supervisado. Ahora existen controles parentales, bueno, ya hace unos años que existen, ¿no? Sí, pero sí, sí. Recién ahora se los está empezando a implementar. Porque detrás de también el tema de redes y todas las cosas que hay y el exceso de información que hay, también hay ciertos peligros que hay que decirlos también, ¿no? Existe una palabra que se usa hace unos años. El grooming. Un término que lo habrás escuchado seguramente, que es el grooming. El grooming, sí. Que es un adulto. Un niño del otro lado. Ocurren abusos, ocurren secuestros y todo. Exacto, claro, claro. El grooming es eso y después puede pasar a instancias peores como ya un abuso, ¿no? Sí, sí. Entonces, fíjate. Yo, por ejemplo, te cuento. La peligrosidad que tiene también el uso de los dispositivos. Te cuento, dame mi sobrino de 3 años, sabe usar el celular. Sí. Sabe usar el celular, mi claro. Tres años tiene, ¿eh? Mi ahijado de 1 año y medio usa el celular. Año y medio. Sí, es tremendo. Año y medio. Y no es que usa el celular que te digo que vos tenés que poner el video. No, él escribe y no sabe nada, es colegio, ¿eh? Un año y medio. Claro, pero él escribe en el celular el video que quiere ver de música. O sea, claro. Estamos hablando de dónde llegamos con la provisión. Sí. A esto se me sale, por ejemplo, según la temática de padres sí. que prohíben el uso de redes a adolescentes y niños, y a su vez el uso de celulares a temprana edad, ¿no? En niños, me refiero, ¿no? ¿Qué se puede hacer al respecto? Sí. De repente, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿No? De repente existe en algunas familias, te hablo de otros países, porque no sé si este país todavía está tan arraigada esta temática, pero en otros países existe la teoría de que ponen cajas en la hora de la cena, en la hora del almuerzo, en la mesa, uh-huh. en la cual cada vez que se va a cenar, cada vez que se va a almorzar, se dejan los celulares en la caja. Ahora ocurre, o vaya variable, ¿no? Que queremos implementar, y estaría bien implementarlo como algo de uso cotidiano esto, ocurre que cuando estás en la mesa, nadie habla. Claro, claro, que es el momento de compartir con la familia, ¿no? Bueno, pero se perdió la conexión, ojo, boca, diálogo, boca. ¿No? Porque estamos... Sí. Ahí estamos en condición desnudos. Condición desnudos. Sí. Me despojaron de mi ropa. Y nada más te sacamos el celular. Claro. Entonces... Sí, la verdad que acá en Argentina he visto, digamos, publicidades de marcas de gaseosas, inclusive la han hecho en Navidad. Claro, sí, pero lugares gastronómicos donde tienen una cajita y uno puede dejar el dispositivo móvil ahí y entablar una conversación mucho más real, ¿no? Sí, porque se está perdiendo eso, se está perdiendo el vínculo, el diálogo con un otro, ¿no? Por estar pendiente del tirín. Sí, vos me hablabas de los niños recién y... Los niños recién, vos sabés que las consecuencias por ahí las vamos a ver un poco más adelante también, sobre todo en estos últimos años post-pandemia, que el celular se le ha dado más uso todavía, sí. Porque también fue, no nos olvidemos que fue la escuela también el celular, ¿no? Es nuestro lugar de ocio, de esparcimiento, los juegos, todo. Nos sumergimos al Zoom. Exactamente. Bueno, el tema es también esto que vos me comentabas de tu sobrino, digamos, hay algunos lactantes que ya usan el celular. Y justamente en esa etapa donde más se desarrolla el vínculo con la madre, que es el vínculo más importante, porque es el que después favorece cómo uno se va a vincular también con otras personas más adelante. Y bueno, a ver, ¿qué genera a futuro, ¿no? Ese impedimento, esa barrera tecnológica para posteriores relaciones. Bueno, mi primo, que es el padre de mi ahijado, que tiene un año y medio, usa celular, lo deja hacer cuanto quiera en la casa, ¿eh? Anda descalzo por el pasto, se sube arriba de los árboles, se cae del árbol, se tropieza, se levanta, se limpia la tierra y sigue caminando. O sea, lo hizo adulto al año y medio. A ver, cuestión de que a mí me dan ganas de agarrar a mi primo y decirle educarlo antes que soltarlo y que sea un salvaje en la tierra. Pero no soy el padre. Claro, claro. No soy el padre. Exacto, no tenemos limitaciones. Tengo el rol de padrino. Si fuera la I, la N o fuera la E, estaríamos en rol de, bueno, puedo hacer algo. No, pero soy el padrino, no soy padre. Soy su padrino, no soy padre. Sí, entonces, sí. Al ser su padrino, no tengo ni voz ni voto para decirle, hace esto. No puedo. Claro. Pero bueno, volviendo al tema, digamos, no es recomendable el uso en nenes tan chiquitos del celular. O por lo menos pocas horas, ¿no? Porque también ellos están en su desarrollo ocular y un montón de cuestiones médicas también que... No solo celular, Dami, también ocurre la PlayStation, la tablet, el Nintendo. Sí, bueno, todo tipo de pantallas, digo, ¿no? Computadora, juegos, conexiones. Yo veo a mi sobrino de 10 años, no, 12 años, conectado con el auricular, con gente que juegan virtualmente juntos en un juego de PlayStation. Ahora lo escucha por auricular, él. Ahora, ¿qué sabemos que está escuchando? Me pregunto eso, ¿no? Entonces yo, claro, de repente escucho a mi sobrino que dice una palabra en alguna reunión familiar, una palabra que es lenguaje de adulto, ¿no? ¿Y dónde aprendió eso? Sí. Me pregunto yo. Siempre me pregunto eso, ¿viste? ¿Dónde aprendió eso? ¿No? Y son cuestiones que a veces los padres, por el la comodidad mal cómoda, de sacarnos de encima a nuestro hijo y poder yo realizar mi actividad tranquilo, dejamos que hagan lo que quieran, pero no supervisamos. Claro, ese es el tema, sí. Entonces aparece la problemática, y cuando él viene con una temática en la escuela, que el pibe tiene mala conducta, que rompió un vidrio, que le pegó un maestro, que le pegó una piña a un compañero y le abrió la cabeza. ¿Y la culpa de quién es? Y el padre, no, pero mi hijo es bueno. No, seguramente que no fue él, seguramente que fue otro. Claro, sí, bueno, surgen un montón de cuestiones, ¿no? También mayor ansiedad frente a situaciones en la cual no están justamente con el teléfono, con los videojuegos, una baja tolerancia a la frustración y a la espera también, a los tiempos de espera, sí, a compartir con un otro, un montón de cuestiones que se ven alteradas también muchas veces por el uso excesivo y desmedido de dispositivos como de pantallas, ¿no? Porque también, como decís vos, la PlayStation también muchas veces genera esto. Sí, tal cual, eso es. Es imposible llegar a cabo al final o a un final feliz en esta teoría, creo. Creo que el final feliz es algo. Es como te decía al principio. Es la película de ciencia ficción. Sí, sí. Como te decía al principio, digamos, estamos ya sumergidos en esto y convivimos con esto, entonces renegar de las TIC sería como, bueno, ir en contra también, ¿no? Creo que el desafío es tomar conciencia, me parece. Sí, reflexionar sobre el uso que le estamos dando, el uso que le están dando los chicos, la supervisión constante de qué están haciendo, los controles parentales. Creo que hay un montón de herramientas hoy que nos ayudan a los adultos a poder tener un mayor control sobre eso. Sí, tal cual, hay de todo. Aparte, como digamos que estamos en el siglo XXI, o sea, si decimos que no hay tecnología que nos permita abrir una aplicación y saber qué está haciendo mi hijo. Claro, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, puedo escuchar su conversación en el auricular por medio de un dispositivo mío en mi celular. Con una aplicación. Exacto, con una aplicación X de lo que sea. O sea, sí, o saber también qué aplicaciones está descargando, sí, a qué está jugando, sí, todas esas cuestiones. Sí, por eso, estamos a un paso de un clic, digo yo, ¿no? De un clic en la... A un clic de todo, del mundo. A un clic de encontrarnos con la realidad del otro. Y salvarle quizás la vida, mira lo que te digo. En caso de niños y adolescentes. Es impresionante. Es impresionante, como decís vos, parece una película de ciencia ficción, pero ya está acá. O sea, podríamos haber hecho una serie de Netflix con esto. Y ganaremos el premio Nobel. Estamos a tiempo, Estamos a tiempo de generarla. Ojo que podemos charlar de eso, Podemos cerrar con eso. Sí, me encanta el cine, así que podemos. ¿Te gusta el cine? Perfecto. Entonces tomamos con el actor principal. Pues Dami, vamos cerrando la entrevista, te agradezco. Nacho, muchísimas gracias a vos por la oportunidad, la verdad que fue un gusto. Bueno, espero que estés sentido cómodo. Yo lo que hago es eso, tratar de hacer sentir cómodo a los que vienen acá, se entrevistan. Espero que la gente le haya servido también, porque realmente a los oyentes me gusta que les sirva lo que estamos trayendo en el programa. Y obviamente de nuevo agradecerte por la oportunidad, por el espacio, por el tiempo y por la cordialidad que tuviste para darte en este espacio del programa. Te agradezco, Dami. Muchísimas gracias, Nacho. Y bueno, a seguir pensando en estas cosas. Así que sí. Que gracias. Bueno, por favor. Gracias a vos. Un abrazo grande. Dami. Chau. Bueno, con ustedes estuvo Damián, entrevistado, psicólogo del Centro de Día Puentes por la Inclusión, ubicado en Wilde, en la calle Bahía Blanca 62, entre Mitre y Moreno. Bueno, continuamos con el programa. Continuamos. Vamos a un corte publicitario y volvemos con un poquito más y cerramos el programa muy tranquilos. Voy a pedirte que apagues el celular y que me mires sin calidad digital. Habla conmigo con tu voz natural, porque en persona te tengo tiempo real. Gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Continuamos, último bloque. Vamos cerrando el programa. Quedan minutitos para despedirnos de este sábado hermoso. Sábado de mi cumpleaños. Gracias por los saludos a todos. Gracias por el cariño que me brindan del otro lado, ustedes oyentes. Y yo trato de hacer lo mismo para con ustedes. Continuamos, seguimos cerrando el programa con un breve repaso de Alfonsina Storni. Es una de las poetisas más famosas de Argentina y una de las tres más importantes de Hispanoamérica, junto a Gabriela Mistral y Juana de Ibarnorov. Su obra le habla al presente y al futuro. Escribió poemas, crónicas, columnas. Comenzó publicando colaboraciones en la revista Caras y Caretas. En 1916, con 24 años, publicó La inquietud del Rosal. Alfonsina Storni nació en Capriasca, Suiza. A los 12 años escribió su primer poema. Narraba la tristeza que veía a su alrededor. Fue maestra de castellano